llorar en cada recuerdo de tus besos y caricias, que me hace vivir en un mundo de amor. Será difícil olvidar tu amor, te necesito como a nadie, que no podía vivir sin vivir sin ti. Por favor, nunca me...